no canto como otras noches. El motivo les diré, es que se encuentra presente la causa de mis penares, la mujer que ve en mi mente. No puedo arrancarla, no, y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella solamente esta canción. Solamente esta canción. Mírenla, mírenla.